una vaca, no somos un perro, somos gente, somos creación creada a imagen y semejanza de Dios. Y eso tiene que ver exclusivamente que tenemos libre albedrío, poder de decisión independiente. Eso es lo que es ser creados a imagen y semejanza de Dios. Obviamente incluye otras cosas, ¿no? Por eso, hermanos, Él sabía, el Señor sabía que nuestra libre manera de pensar íbamos a traicionarles, y por eso creó el plan perfecto, que es enviar a su único Hijo, a Jesús, a morir por nuestros pecados. Y ese todos, por el pecado de todos, ese todos incluye a todos los que, ¿quién? A los que se arrepienten de pecado y creen en la obra de Jesús. Cuando digo arrepentirse de pecados, ¿a qué me refiero, hermanos? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en mi caso, porque no quiero citar otro caso, antes yo era muy tomador y muy parrandero, muy parrandero. Me vivía parrandeando todos los días. Entonces, de repente no me empezó a redarguir y dije, empecé a tratar, pero por mi fuerza no puedo. Entonces el Señor, al yo arrepentirme, a decir, Señor, esta vida yo sé que está mal. Empiezo a leer tu palabra y dice tu palabra que está mal, pero me gusta, ayúdame. Me quiero dar vuelta de esta vida y quiero ir para allá, para donde tú me mandes. No sé qué es ese camino. Tú prometes aflicción, tú prometes que somos burlados y menospreciados en el mundo. Eso no me gusta, pero ese es el único camino, pero hijo, voy a confiar en ti. Ahí está la fe, voy a empezar a confiar en ti. Yo no sé cómo es confiar en ti, pero significa que yo voy a dejar esta vida de pecado, de mis amigotes, de los vicios de este mundo, me voy a dar vuelta y voy a agarrar lo que, ¿quién? Lo que Cristo, lo que Dios me ofrece. Si yo me arrepiento, hermanos, de mis pecados, ¿acaso la sangre de Cristo no me limpia de todo pecado? ¿Acaso la sangre de Cristo está limitada por algo? Nada. Ni por las cosas del tiempo, pasado, presente, futuro. No. Ni por me robé un caramelo del Oxxo cuando tenía 5 años. O maté a 1,000 personas. Nada limita la gracia de la sangre de Cristo, mis hermanos. Aún ahora puede haber aquí alguien que diga, no, yo cometí tantos pecados. O lo contrario, no, pues esos pecados todo el mundo lo hace. Así que pues Dios es bueno, así que me va a perdonar. Tanto una postura extrema, ¿no? Como la otra. Todo es pecado, ¿sí o no, hermanos? Todo eso puede ser perdonado si nosotros vamos al trono de la gracia de Cristo Jesús. Le cedemos el trono de mi vida. Él es mi Señor, aunque yo no lo entienda. Él no me dice, requiero de tu entendimiento, requiero que me entiendas. No, si lo entendemos, mejor, obviamente. Pero dice, requiero de tu fe. Confianza en mí absoluta. No a medias, no le puedo dar una confianza, te voy a dar el 10% de mi confianza, no hay eso. El arrepentimiento significa confesar, decirle a todos, a mis amigos, ¿se acuerdan los amigos que teníamos en el mundo? Ya, oye Mario, ¿por qué no otra vez y esto y hablar groserías? No, soy hijo de Dios. No, pero si todos somos hijos de Dios. No puedo, es difícil, ¿no? Los que vivimos eso, yo sé que muchos de aquí vivimos eso, en diferentes magnitudes. ¿Y los amigos qué hacen? No importa, Dios es amor, no le hagas. ¿Quién eres? ¿San Judas Tadeo? ¿Quién? O sea, no, fíjate, Dios me exige esto. Yo estoy leyendo la Biblia y fíjate que Dios me exige, quiero palomear, quiero agradar. Él murió en la cruz por mí. Significa confesar a todos, no avergonzarse de la cruz de Cristo y decirle, sí, yo soy cristiano y ya cambié, ya no soy así, ya no digo groserías, ya no hago esto, ya no estoy vicioso. Oh, de repente puedo caer, ¿no? Obviamente, pero la sangre de Cristo me levanta. Confieso mis pecados ante Dios y Él me levanta. Ahí está mi abogado todavía en el cielo. Entonces, si yo confieso que yo soy pecador, que he hecho lo digno de qué, hermanos? Confesar que soy pecador es confesar que yo he hecho lo digno de qué, de muerte. Lo único que podemos hacer nosotros en nuestras obras, en lo que hagamos en esta vida, es digno de muerte, hermanos, todo. Nadie puede jactarse de haber obtenido el pasaporte de la ciudadanía celestial. Y volviendo a la pregunta principal, ¿qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Es la forma de vida que tendremos los herederos del Padre Celestial. Ah, caray, ¿cómo la forma de vida? Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple, ya lo sabemos, ¿no? Los que estamos viviendo los miércoles, estamos viendo el libro de Amós. Y en el libro de Amós está la famosa y célebre frase, Amós 3:7, ¿no? De que el Señor soberano nunca hace nada. Fíjense, esa es promesa de Él. El Señor nunca hace nada sin revelar sus planes antes a sus profetas. Así de sencillo. O sea que en la Biblia, en la palabra de Dios, está todo lo que Él nos quiere revelar. Todo. Ay, pero yo no entiendo a Dios. Vaya la palabra de Dios. Ay, es que no puedo leer. Pues ahí hay audios. Ahí está. Bajamos los audios de la Biblia y lo voy a decir, porque muchos no, nadie lo pidió, creo que muy poca gente lo pidió. En Reina Valera y en NTV. Y también creo que está ahí al partes en la traducción del lenguaje actual. Para todos los gustos tenemos. Así que vaya. Ay, que mi vista. Yo ahorita estoy escuchando más que leer, porque mi vista se ha empeorado muchísimo. Hasta tengo peor vista que el hermano Enrique. Y entonces estoy escuchando más que lo que estoy leyendo. Hermanos, la única manera de saber los propósitos de Dios, de entender la voluntad de Dios, es a través de la lectura de su palabra, a través del conocimiento. Dijimos que la fe se empieza a crecer y añadir con la vida en santidad y el conocimiento de Dios. No hay otra manera. No le busque por otro lado. No le busque. Porque ante la prueba, dijimos, nos hacemos más fuertes con la fe en Cristo cuando tenemos. Cuando no hay conocimiento, hermanos, cuando no hay un decir no a la vida de vicios, le puedo asegurar que a la primera prueba que va a pasar, vamos a caer y nos va a doler. ¿Y con quién nos vamos a amargar? Pues con Dios. Siempre pasa lo mismo. Pero Dios nos revela sus propósitos y su amor y su gracia por medio de la palabra. Y ahí nos trae una de las mejores promesas que nos ha dado, que es la resurrección. Y el capítulo que habla de la resurrección es 1 Corintios 15. Son 58 versículos. Hoy nomás, porque voy a, nomás son 10 minutos más que voy a ver, porque hoy está lo de la Santa Cena. Pero vamos a ver ciertos puntos importantes que tienen que ver con este capítulo de la resurrección. Fíjense, el capítulo comienza, 1 Corintios 15, que lo voy a, justamente estoy recomendando que después en sus casas lo lea, con la introducción de del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué cree que el capítulo de la resurrección comienza con el Evangelio? ¿Por qué? Porque para participar de la primera resurrección, como dice en Apocalipsis, ¿no? De la resurrección de sus santos, no de la segunda, porque hay resurrección para los que no van a ser parte de la familia de Dios, dice en Apocalipsis. La segunda resurrección, ay, yo realmente pido que aquí no haya nadie participante de la segunda resurrección, que todos participemos de la primera, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué son los que? Los que creímos en el Evangelio y los que mantenemos esa condición. ¿Cuál es la condición que nos aferra a Dios? Seguir creyendo. Nuestra firmeza en la palabra de Dios. No en que yo soy no sé qué, que dice que no sé qué. No, en la firmeza, en creer firmemente que lo que dice Dios en la Biblia es verdad. Y yo creerle. Eso es todo, hermanos. Eso es todo, pero sí, a veces nuestra. Y dice el capítulo, lo voy a empezar a leer en la NTV, el versículo 1 de 1 Corintios 15, dice, fíjense, escuche bien, hermanos, es importante. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El Evangelio, que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. ¡Wow! ¿No? ¿Vieron? Este pasaje es dirigido ¿a quién? A nosotros, a los hermanos en Cristo, los cuales son hermanos ¿qué? Espirituales, ¿no? Por el mensaje del Evangelio. Hay una conexión ustedes conmigo, entre todos nosotros hermanos en Cristo. ¿Qué es? Tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Lo recibimos en el pasado con gozo, pero no se quedó en el pasado. ¿Sí me entiende? Este mensaje de salvación permanece aún hoy firme en mi corazón. Eso es lo importante. Ah, que yo antes, en el pasado, hace 20 años yo me convertí, no sé qué. No. Ahora, ¿cómo está con Cristo? ¿Realmente está aferrado a Él o se está desviando? Hay que ser sincero. ¿A poco cuando un hijo es sincero con el padre no sabe cómo nos acongojamos más que los hijos? O sea, ¡ay! Mi hijo me habla con humildad, mi hijo se asinceró, mi hijo, ¡ah! Nos sacan lágrimas. Ah, por fuera no queremos ser duros como papá, ¿no? Pero por dentro nos matan, nos quiebran. Ay, mi hijo, eso es la manera. ¿Usted piensa que el Padre Celestial no es así? Claro que es así. Él es bueno, nosotros somos malos. Estos son los que recibieron con gozo el mensaje de salvación de Cristo y permanecen firmes todavía ahora. Verbo en el presente continuo. Verso 2. Esa es la buena noticia, el Evangelio. ¿Qué los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué? Dice Pablo el apóstol. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. A ver, ¿es mentira o es verdad la palabra de Dios, la Biblia? Pues es verdad, ¿no? Pues hay que tomarlo como eso, hermanos. Ay, no sé qué. Abra la Biblia. El Señor nos quiere hablar permanentemente. Abra la Biblia, póngase a orar. Clame al Señor. Siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Aquí la palabra es sí, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Que es un condicional. ¿Un condicional qué es? Si sigues creyendo, sigues en la fe, ¿no? Si no, no. O sea, la condición esencial es que sigamos creyendo en el Evangelio, que Cristo, solo Él nos salva. Verso 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí, dice Pablo. Cristo, y aquí lo explica, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados, tal como las Escrituras, la palabra de Dios dice, ¿no? Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, resucitado, tal como dicen las Escrituras. ¿A usted le parece que esto es casualidad que Pablo empezara con esto? Esta es la obra redentora de Jesucristo, del Señor. Y yo creo que esto es, ¿qué? La vida eterna. En este relato vemos el cumplimiento de lo que fue sombra de lo que había de venir. Escúcheme bien, sombra de lo que habría de venir. Y ya llegó con Jesucristo. El cumplimiento, hermanos, que hizo Jesús en la cruz, que acaba de mencionar el Señor Pablo, es clave en todo este entendimiento. Y lo voy a terminar con esto, porque es importante, hermanos. ¿Saben que en Levítico 23 habían 7 asambleas? No me quiero expandir mucho en eso, ¿no? Y eran 7 asambleas que el Señor convocaba, el Señor, no un líder. El Señor mismo las puso y las convocó. ¿Para qué? Porque eran sombra de, un tipo de lo que habría de venir, que es Cristo. Fíjense, ahora vamos, son 3. Cristo cumplió las primeras 3 fiestas. ¿Cuáles son? las que son llamadas las fiestas de primavera. Número uno, Cristo murió por nuestros pecados, dice en 1 Corintios 15, 13, ¿no? Ese es el cumplimiento de la fiesta de ¿qué? Pascuas, Levítico 23, 5. Un cordero perfecto, sin tacha, sin defecto, debe ser sacrificado ¿qué? En Pascuas, ¿no? ¿Por qué? Por los pecados, ¿no? Esto era la sombra del Mesías que habría de ser sacrificado como cordero de Pascuas. Primera de Corintios 5, 7. Yo les estoy pasando los versículos para que después ustedes, cuando lean el capítulo completo, se vayan a las referencias. Jesús fue crucificado durante el tiempo en que se observó la Pascua. Sí, lo sabemos por Marcos 14, 12. Cristo es un cordero sin defecto ni pecado. Primera de Pedro 1, 19. Porque su vida fue completamente, ¿qué? Libre de pecado. Hebreos 4, 15. Así como la primera Pascua, hermanos, la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia, la muerte de Cristo marca nuestra liberación de la esclavitud al pecado. Romanos 8, 2. Y aclaro, seguimos hablando ¿de quién? De los hermanos en la fe. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, esas historias que a veces no queremos leer porque ay, pues se me hacen tediosas, otra vez y esto. ¿Y por qué fueron a Egipto? Era para demostrar que Cristo iba a cumplir eso. Cuando Dios los libera de Egipto, que simboliza Egipto, ¿qué? Al mundo, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud al pecado, Cristo hizo lo mismo, nos liberó de la esclavitud al pecado. Ahora pecamos, pero no somos practicantes del pecado, hermanos. Número dos, dice Pablo en 1 Corintios 15, 4, leímos, ¿qué fue? Primero murió, después fue ¿qué? Enterrado, que es la fiesta de los panes sin levadura. Levítico 23, 6. Señalando la vida sin pecado del Mesías, de Cristo. Acuérdense que la levadura, ¿qué era? Era la imagen ¿de qué? Del pecado, ¿no? Del pecado en nuestras vidas. Y lo convirtiéndolo ¿en qué? En un sacrificio perfecto por nuestros pecados. El cuerpo de Cristo estuvo, ¿qué? En el sepulcro durante los primeros días de la fiesta, como un grano de trigo plantado y esperando estallar para hacer el pan de vida. Esa es la analogía, hermanos, para que vean que en el Antiguo Testamento pues sí vale la pena leerlo, ¿no? Y dice Jesús en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Yo me quedo con esta promesa del Señor. ¿Cómo ve, hermanos? Yo sí me quedo con esta promesa. Y número 3, dice Pablo en 1 Corintios 15, 4, y al tercer día fue ¿qué? Levantado de los muertos, que es el cumplimiento de las fiestas o la asamblea solemne de los primeros frutos. Es importante, Levítico 23, 10. Y esta es la principal, la que estamos viendo hoy, ¿no? Señala la resurrección del Mesías como la primicia de los justos. ¿Quién es justo aquí? Pues somos justos por la sangre de Cristo, hermanos. Jesús resucitó en este mismo día, que es una de las razones porque Pablo se refiere a él ahí un poquito más después, en el versículo 20, como las primicias de los muertos. Nosotros estábamos derechito camino a la muerte, tanto la física como la ¿qué? La espiritual, la muerte eterna. Pero Cristo fue las primicias. La fiesta de las primicias se cumple en él. Volvamos a 1 Corintios 15, 12 y con esa voy a ir cerrando. Miren, importante. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué alguno de ustedes dice que no habrá resurrección de los muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho de que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Aquí está la clave, hermanos. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo, fíjense, todos los que se murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, para tener un mejor carro, una mejor no sé qué, somos los más dignos de lástima de este mundo, dice. Fíjense. ¿Ya vieron la importancia de la resurrección? Si la resurrección es mentira, si no hay resurrección de los muertos, nuestra fe es inútil, dice. ¡Wow! Vida eterna no tenemos porque seguimos en nuestros pecados. Así de importante es la resurrección. Y yo sé que es difícil porque es algo sobrenatural, ¿no? Creer en la resurrección. Por eso tenemos que verlo con nuestros ojos espirituales. No podemos ver algo sobrenatural con nuestros ojos naturales, hermanos. Nunca nuestra fe va a poder ser añadida, crecida, madurada, si vamos a seguir viendo con nuestros ojos naturales. No vamos a creer en la resurrección de los muertos. Y nuestra fe, ¿qué dice? Se va a hacer inútil. Porque por ahí creyó usted hace 20 años, hace 10 años. Ay, yo creí, me arrodillé, lloré, chillé durante toda la noche. Dios, perdóname. Y ya Cristo me limpió de todos los pecados. ¿Y después qué? Después, ¿dónde está la fe? Se empieza a demostrar cuando yo le empiezo a decir, empiezo a seguir la santidad de Cristo. Decir no al pecado. Varones, yo les digo, si viene una mujer bonita y, ay, qué bonito eres, ¿qué? Y uno se ve al espejo y dice, pues, ah, soy bonito, yo pensé que no era, pero bueno. Y se deja seducir, ¿qué tengo que hacer? Decirle no. Decirle no. Vienen mis amigos, ay, vamos a él. No puedo. ¿Por qué? No puedo. Esa es la vida en santidad. ¿Recuerda? La única manera, hermanos. ¿Cuál es el propósito? Si Cristo resucitaba, nos estaba marcando el camino. O sea, eso se llama los primeros frutos. Él nos estaba marcando el camino, como ya yo lo estoy haciendo, fíjense, yo ya resucité, yo ya me estoy yendo al Padre, tengo mi cuerpo glorificado, miren, vuelo, traspaso las paredes, no soy fantasma, porque por eso pidió de comer pescado, miel, ahí estaba físicamente, pero con cuerpo glorificado, y Él nos promete un cuerpo como el de Él. ¿No se merece toda la honra y la gloria de nosotros? ¿Por qué me merezco ese cuerpo parecido al de Dios? ¿Cómo puede ser que menosprecie la sangre de Cristo cuando yo le diga, ah, las cosas de este mundo son mejor que la sangre de Cristo? Pero los beneficios sí lo quiero, ¿no? Si quiero el cuerpo glorificado. ¿Sí me entienden? Como que no cuadra, no coordina lo que yo profeso por mi boca y por mi testimonio. Eso es lo que quiere Cristo. Por amor, Él quiere que cuadremos eso nomás. Es todo lo que Él quiere. ¿Para qué? ¿Para su beneficio? Pues no, para nuestro beneficio. Para nosotros andar bendecidos por el Señor. Esa es la única manera. Y dice el versículo, perdón, ya me extendí, perdón, mi hermana. El versículo 20 dice, lo cierto, el versículo 20, 1 Corintios 15, 20, dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos y Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron como con la fe en Él, puesto los ojos en Él, y nosotros somos parte de ese pueblo, ese glorioso pueblo que ahora nos menosprecian, que ahora nos tildan de anticuado, conservador, de todo, se burlan, como veníamos en la alabanza, se burlan de nosotros, porque nosotros no somos mayor que Cristo, y de Él se burlaron, y de nosotros se van a burlar. Ay de nosotros si no se burlan de nosotros. Ay, hermano, ¿por qué? No, no quiero, yo quiero cuadrar con el mundo. Se tienen que burlar. Si no se están burlando de su vida, el mundo, estoy hablando, es porque algo está mal en su corazón, hermano. Hay una enfermedad espiritual. Así como nos enfermamos en la carne, ¿quién nos enferma? A ver, para que me diga cómo le hace. Todos nos enfermamos. Así como nos enfermamos en lo físico, también nos enfermamos en lo espiritual. Y Dios lo sabe. Hay virus, hay potestades, principados y dominios que nos atacan constantemente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos enfermamos? Sí. ¿Flaqueamos? Sí. Pero tenemos al más grande en nosotros. Tenemos al Jehová Rafa, que es al sanador. Pero no solo de lo carnal, sino de lo espiritual. Recién en la alabanza, yo desde ayer andaba un poco así como, no estoy enfermo, no tengo coronavirus, pero andaba así como que decaído. En la alabanza como que me flaqueaban un poco las piernas. Y quería ir a comer un poco ahí de azúcar para poder. Pero le digo, Señor, pues lléname tu espíritu. Tú eres poderoso, lléname de ti, lléname, aleluya, dije, y otra vez, como me hizo, me cargó de pilas. Y no lo digo para jactarme, me digo porque el poder de Dios es real, hermanos, es real. Quiera creerlo o no, ahí está su fe, hermanos. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos nacimos hombres, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Amén. Es importante, hermanos, estar bien conscientes de este punto. Y terminando, ahora sí terminando. El misterio de la resurrección, en este capítulo, es importante, les revelo, versículo 51. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, dice en esta versión. He aquí os digo un misterio, dice en la versión de la Reina Valera. No todos moriremos en la carne, pero todos seremos transformados, todos. Todos vamos a ser transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, miren, Pablo se incluyó, yo me incluyo también, también seremos transformados. Aquí el concepto del arrebatamiento, que muchos cristianos, por su falta de fe, dicen, no, eso es imposible, eso sacado un cuento de no sé dónde. No, ahí está. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¡Wow! Esa es una de las más grandes promesas. Esa es la resurrección. El camino para heredar la vida eterna junto al Padre. Porque la vida eterna habla todo del Padre. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos. Esta es nuestra esperanza bienaventurada. Eso tienen nuestros ojos espirituales clavados. En eso estamos. Mis hermanos, el que no esté en eso tiene una enfermedad espiritual, y eso no es algo de condenación, eso es algo que tiene que tratar nada más. ¿Por qué? Por medio del médico de médicos, Cristo. Vaya Cristo, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque tu palabra nos redarguye y nos lleva a ti, Señor. Y en tu palabra nos da estas esperanzas increíbles, magníficas, como la resurrección. A veces, difíciles de entender, aún siendo tus hijos, Señor. Pero cuando estamos con los ojos espirituales claros, oh Padre, sabemos que es verdad lo que dices. Y sabemos que tu palabra es verdad y nos aferramos a ella. Porque este capítulo, Señor, tú dijiste que si que permanezcamos fuertes y constantes. Señor, que sigamos trabajando en tu obra, en tu voluntad con entusiasmo, porque sabemos que todo lo que hacemos para ti no es inútil, no es en vano. Oh Señor, te agradecemos. Ayúdanos a seguir bien claros, con nuestros ojos espirituales puestos en la mira en ti, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos. Amén. Amén. Bueno, ahorita los dejo con la hermana Lola. La palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, como dice la escritura, debemos creer lo que está escrito. Y bueno, hoy vamos a tomar la Santa Cena, pero no antes quisiera compartirles un poco, ¿verdad?, acerca de este privilegio, de esta bendición, porque estamos recordando, ¿verdad?, que Dios nos sacó de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y al hacer esto, dice que estamos recordando ese sacrificio, esa muerte, esa resurrección, y que un día Él va a regresar por nosotros. Bien, quisiera compartir con ustedes Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios, donde habla acerca de las instrucciones, ¿verdad? Y cómo se deben de hacer las reuniones. ¿Las reuniones de qué? De la Santa Cena y las reuniones en general, ¿verdad? Yo quiero compartir solamente tres cosas. Aquí podríamos sacar muchísimas enseñanzas que nos edificarían muchísimo, pero hoy quiero compartir solamente tres cosas. En la iglesia de Corinto sabemos, ¿verdad?, que esta iglesia, a pesar de que tenía ya un poco de tiempo, eran inmaduros. Muy inmaduros. Y cuando una persona es inmadura, bueno, pues cometemos muchos errores, ¿verdad? Pero bueno, lo importante de todo esto es que el Señor dice, yo quiero que crezcas. Maduro no quiere decir que tengo mucho tiempo en el Evangelio y que fui al instituto y que fui. No, maduro quiere decir es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Es dócil y manejable a la palabra de Dios. Ese es un lleno del Espíritu Santo y es un maduro espiritual, ¿verdad? Dice que el maduro tiene que soportar las inmadureces de los demás, ¿verdad? Y Dios quiere que toda la iglesia seamos maduros, pero no puede ser posible, ¿verdad? Por eso se escribió todo esto, porque habemos de todo en la iglesia, en la viña del Señor hay de todo. Y bueno, apremiado el tiempo, vamos a ver tres cosas. Ustedes en su casa pueden leer todo el contexto, ¿verdad? Pero nos habla. Pablo le dice primeramente a los corintios, en el versículo 1 de 1 de Corintios 11. Voy a leerlo en traducción lenguaje actual. Dice, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y luego dice en el verso 2, los felicito, porque ustedes siempre se acuerdan de mí y mantienen las enseñanzas que les di. Pero luego vemos en el versículo 17, ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, dice, no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. ¿Será posible en la iglesia de Cristo que sucedan estas cosas? A veces sí, hermano. ¿Por qué decía esto? En primer lugar, dice, he oído que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Había divisiones, ¿por qué? Porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... Pero le llegó, ¿verdad?, la noticia de que había divisiones. Pero una división, ¿qué significa? Una rotura, significa una fragmentación. Pero no solo eso, sino que dice que también había disensión. Cuando hay divisiones, ¿verdad?, se hace mucho daño a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? No es aquí el lugar, somos nosotros. Entonces, si hay divisiones, hay rupturas, Y esas divisiones a veces son por disensiones, es decir, por una falta de acuerdo, porque yo pienso diferente, yo tengo otra opinión diferente. Y bueno, hacemos las divisiones, ¿verdad? Y a veces hacemos grupitos y unos se juntan allá y otros los ricos acá, los pobres acá, según lo que yo leí, ¿verdad? Porque aquí se reunían para la Santa Cena, que era algo tan solemne. Y más sin embargo, estos hermanitos inmaduros, como hay en toda la iglesia, no digo aquí, en toda la iglesia del Señor, ¿verdad? Fíjense lo que hacían. En el verso 19. No hay duda de que habrá diferencias entre ustedes. Así es como se identifica a los que son aprobados. ¿Qué significa a los que son maduros? A los que, ¿verdad? Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor, les está diciendo Pablo. Y les dice el por qué. Porque no estaban, el segundo tema que yo tengo, es que no le estaban dando el verdadero significado a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque había estas divisiones, porque había estas disensiones. No estaban practicando la vida, la nueva vida en Cristo, que nos dicen Colosenses. Vamos a ver Colosenses 3, así rapidito, porque ya. Yo quise compartir con ustedes para que sepamos, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, porque es importante lo que se está haciendo. Bien. Capítulo 3, ahí dice, hasta tiene el título, la nueva vida. Dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva, dice Pablo, cuando vuelva Cristo, perdón, que es su vida, la vida de ustedes, compartirán su gloria. Es lo que estaba diciendo nuestro hermano, ¿verdad? Vamos a resucitar juntamente con él. Así que saquen todo el mal de su vida. ¿Qué dice una parte? No, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Todo, todo, todo. ¿A quién le corresponde? ¿A Dios? A nosotros, ¿verdad? Él ya hizo su parte. Nos dio de su Espíritu Santo para que podamos lograrlo. No somos perfectos, es cierto, el maduro no es perfecto. Pero ¿qué pasa? Se arrepiente, pide perdón y sigue adelante, ¿verdad? Bien, dice la palabra de Dios. Así que saquen todo el mal de su vida. Pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje. Dios se enoja, sí se enoja, ¿verdad? Dice, ¿con los que son qué? Desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora, quiten de su vida todo ese enojo. Dice, quiten, o sea que nosotros tenemos que quitar el enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él, es decir, hasta que tengamos el carácter de Cristo. Y mientras vamos, va a ser un proceso. Pero esto es lo que les está diciendo Pablo, ¿verdad? Que no habían cumplido y que estaban haciendo eso en la iglesia. Y vamos a seguir. Dice, Él es esta nueva vida. Dice, ya no importa si tú eres judío o si eres circuncidado o no, si eres culto o eres ignorante, si eres esclavo o eres libre. Cristo está en usted y Él es lo único que importa. A ustedes Dios los amó. Acabamos de ver también lo que nos enseñó el hermano, ¿verdad? Y los cantos, las alabanzas, cómo fue que Dios demostró ese amor. Dice, los eligió para que sean su pueblo santo. La escritura dice, sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Y está escrito, y más nos vale que creamos lo que está escrito, ¿verdad? Dice, por eso vivan siempre con compasión. ¿Qué significa compasión? Es tener misericordia de la otra persona. Dios tuvo misericordia de nosotros. Él miró nuestra miseria y vio nuestra condición. Por eso Él dice que seamos santos como Él es santo. Y aquí vemos, dice, sean con compasión, con bondad, con humildad, con gentileza, con paciencia. No se enojen unos con otros. Más bien, perdónense unos a otros. A veces qué difícil es, ¿verdad? Porque nos sentimos tan agredidos que no queremos perdonar. Pero Dios dice, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Pero ¿qué hacemos a veces? Guardamos resentimiento, ¿verdad? Y nos hacemos a un ladito y mejor nos juntamos, no nos juntamos con la chusma, dicen por ahí, ¿verdad? Pero Dios dice, no, perdónalo, perdónalo. Así como yo te perdoné, así dice, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros. ¿Por qué dice la palabra de Dios esto? Porque dice que si amamos, que el amor cubre, ¿qué? Multitud de pecados. A eso se refiere, que perdonamos, ¿verdad? Todo lo que nos agredan. Hasta la Escritura dice, si, es más, si tú no agrediste, pero ves a tu hermano que te hace mala cara y te, se esconde por allá, ¿qué dice? Ve con él. Y si es posible, pídele perdón, porque a lo mejor lo ofendimos y no supimos ni cuándo ni a qué horas. Porque somos muy dados, ¿verdad?, a hacernos sentidos cuando sentimos que nos ofenden, pero cuando hablamos no sabemos si ofendemos. Y a veces no es nuestra intención, pero sí sucede. Dice, el amor cubre multitud de pecados. Entonces, dice que el amor es lo que lo mantiene perfectamente unidos a nosotros los cristianos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Pues Cristo los ha llamado a formar, ¿qué? Un cuerpo, esa es la iglesia, su cuerpo, para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes y enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten como nosotros cantamos, ¿verdad? Salmos, canciones espirituales, con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan, todo lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Esta es la vida nueva en Cristo que debemos vivir. Pero ¿qué pasaba con los corintios? Dice, no se reunían para hacer lo mejor, sino para hacer lo peor, dice Pablo, ¿verdad? ¿Por qué era lo peor? Vamos a ver lo que hacían en la Santa Cena. Dice en el verso 20, cuando ustedes se reúnen en realidad no están compartiendo la cena del Señor, porque cada uno come sin esperar a los demás. En la Reina Valera dice que se comían su propia comida. En aquel tiempo se reunían realmente a tomar una cena, comer, como nosotros a veces lo hacemos de convivio, ¿se acuerdan? Y era de traje, yo traje esto, yo traje esto otro. Y sin duda los que tenían más, ¿verdad? Pues llevaban comida rica. Pero como no había esta vida nueva en ellos, ¿qué hacían? Se comían antes, ¿verdad? No vaya a ser que lleguen los demás y nos dejan sin nada y trajimos una rica comida. Y es lo que Pablo decía, que no era correcto, no estaban haciendo lo correcto, porque era un servicio tan solemne para recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y anunciamos a la vez que Cristo vino en carne, Dios en carne, hecho carne. Vivió una vida en santidad, murió, resucitó y va a volver por nosotros. Es lo que les estaba diciendo, Pablo. Ustedes no están haciendo lo correcto. No es una manera correcta, ¿verdad? No le están dando el verdadero significado a la Santa Cena. Y vamos a ver, son tres tipos de personas. Eran estos que se comían su comida antes de que fuera la hora. Pero dice que otros se quedaban con hambre. ¿Quiénes eran los que se quedaban con hambre? Los que no tenían, y ya los que tenían ya se la habían comido. no les gustaba compartir. Había divisiones, ¿verdad? En la iglesia, había divisiones. Y, pero había otra clase de hermanitos, porque sí eran hermanos, Estaban inmaduros, estaban en ese proceso. Dice, mientras otros, ¿qué dice? Beben hasta emborracharse. ¡Wow! Los cristianos borrachos. Sí existían, hermano, y siguen existiendo todavía. ¿Por qué? Por su inmadurez. Pero si son hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu Santo los va a redarguir. Si no se han dado cuenta, bueno, aquí está esta enseñanza, ¿verdad? Que para eso se escribió, para que sepamos cómo debemos tomar la Santa Cena. Y a mí me pareció bien compartirles esto, porque debemos saberlo, porque todo esto trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues no darle el verdadero significado a la Santa Cena, viene el castigo de Dios, porque no estamos haciéndolo correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es, si nos equivocamos, si estamos en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Porque un engaño del diablo es este, que te dice, no, has pecado tanto que no, mira, mejor no tome la Santa Cena, mejor vete así. Pero no, Dios no quiere eso. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón a alguien si es que has ofendido primeramente a Dios. Y si has ofendido a tu hermano, ¿qué tiene que hacer? Ir a pedirle perdón. Y dice Dios, ya puedes tomar la Santa Cena, ¿verdad? Pero si no hacemos esto, entonces mejor ni la tomemos. Dios quiere que nos arrepientamos, pero si seguimos en pecado, dice la palabra de Dios que todo esto puede traer consecuencias si tomamos la Santa Cena incorrectamente. Y bueno, el verdadero significado es ese. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia tradicional, que es la, yo creo que de ahí venimos casi la mayoría, y yo recuerdo que me decían que en el momento que el sacerdote agarraba la hostia, la consagraba, y en ese momento era como un milagro, ¿verdad? Se convertía el pan literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino literalmente en la sangre de Cristo. Y bueno, yo así viví, ¿verdad?, en el tiempo que yo estaba en la iglesia. Entonces decían que si una persona se moría y no tomaba la santa, o sea, la comunión, porque le llaman la comunión, se moría en pecado y se iba al infierno. Pero a la vez yo pensaba, como yo era muy religiosa, a mí me gustaba mucho ir a la iglesia, yo era desde niña, mi abuelita me inculcó el amor a Dios, el temor a Dios. Yo no conocía a Dios, pero sabía que existía. Entonces yo crecí con eso, fui maestra de los niños, ahí les llaman catequistas, o sea que enseñan a los niños, pero en realidad no les enseñábamos la palabra, desgraciadamente, ¿verdad? Bueno, resulta de que me hice la rezandera, y cuando había alguna persona que estaba muriéndose, entonces yo iba para rezar. Y en una ocasión vivía en un pueblito y se estaba muriendo una señora, y yo fui con mi rosario rápidamente porque es auxiliar a una persona que se está muriendo, ¿verdad? Entonces yo corrí y fui y a rezar y rezar, y la señora no se moría. Le llamaron al sacerdote y el sacerdote dijo que no podía ir. Y a mí ahora sí que me impactó tanto, porque yo dije, ¿cómo es posible si esta señora, si no le dan la comunión, se va a ir al infierno? Y no quiere venir el sacerdote, ¿pero por qué? Él es un ministro de Dios, él tiene que venir porque esta alma se va a perder. Cuando conocí del Evangelio me di cuenta del verdadero significado. Dios literalmente no puede estar en un pan, no puede estar en una copa. ¿Qué significa esto? Es simbólico. Es simbólico porque el mismo Señor Jesús dice que cuando estuvo, dio gracias, ¿verdad? Y tomó el pan, lo partió y Él dijo, este es mi cuerpo. Pero no estaba hablando literal porque su cuerpo estaba ahí. Estaba simbolizando. ¿verdad? Que su cuerpo iba a ser sacrificado, iba a ser torturado por nuestros pecados. Y dijo, el que no come y bebe, pero la Iglesia Católica dice así, si no comes y no bebes, pero en realidad nada más te dan el pan, no te dan el vino. ¿Se fijan cuántas contradicciones? Pero el verdadero significado es este. Jesús murió, Jesús resucitó y resucitó para darnos, nos dio la victoria, como decía Pablo el apóstol, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está el sepulcro tu aguijón? Ya no. Ya no necesitábamos de eso. Nosotros tomábamos esto, pero dice, para memorizar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Y para qué más? Para anunciar que estamos esperando al Señor. Lo estamos esperando y es un día de gozo, de alegría, porque estamos celebrando que nos salvó. Yo no sé tú, pero yo tenía un montón de pecados. Muchos han de decir, no, yo no. Yo recuerdo, tenía un grupo de mujeres que íbamos a compartir. Y una de ellas nació en el Evangelio y me decía, pero yo no tengo un testimonio de poder. ¿Cómo voy a testificar? Le digo, oye, ¿qué le llamas de poder? Sí, pues si yo hubiera sido una borracha, hubiera sido una prostituta. Le dije, espérate. Ese no es un testimonio de poder, es un testimonio de vergüenza. Testimonio de poder, le digo, es que hayas vivido una vida recta y que sepas que eres pecador de todas maneras. ¿Sabes que con un solo pecado es suficiente para que no vayas a la gloria? ¿Cuántos pecados tuvo Adán? Uno. ¿Cuál fue? La desobediencia. Entonces, con un solo pecado es suficiente para que Dios nos aparte. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores indignos de la presencia de Dios. Por eso Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa dura cruz. Y agradecemos por su misericordia y su amor. ¿No es cierto, hermanos? Bien. El Señor dijo así. Las enseñanzas, dice Pablo, que les traigo son las mismas que recibí del Señor la noche en que el Señor Jesús fue traicionado. Tomó pan. Vamos a tomar la Santa Cena. Ahora ya una vez que sabemos, dice la palabra de Dios, examínense. Ahí mismo en el versículo 28. Vamos a leerlo. Ya les dijo a los corintios, ¿verdad?, cuál era su condición. Ahora dice, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o de beber de la copa, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, o sea, si estás en divisiones, si estás pleiteado con tu hermano o tu hermana, no estás considerando ni estás considerando el sacrificio que hizo Jesús por ti. Dice, se condena a sí mismo. Por esto hay muchos entre ustedes, aquí están las consecuencias, que están, ¿qué? Enfermos. Y otros están débiles. ¿En qué? En la fe. Y también muchos otros han muerto, es decir, tienen muertes prematuras. ¿Por qué? Porque no quisieron vivir esa vida en santidad y el Señor dice, mejor me los llevo. Debemos pedirle perdón a Dios. Yo no sé cómo estás, hermano, pero es momento de que te examines, de que nos examinemos, que pidamos a Dios perdón, que no te vayas sin tomar la Santa Cena. Si has creído en Jesucristo y estás en pecado, pídele perdón. Y toma la Santa Cena con gratitud, porque Él dio su vida por ti y Él no quiere que ninguno se pierda. Vamos a orar para hacer un examen de conciencia a cada quien y pedirle perdón a Dios por todo lo que le hemos ofendido. Y si es preciso, humíllate más y pídele perdón a alguien a quien tú ofendiste. Oremos en lo personal cada quien. Perdona, Señor, todas nuestras maldades. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces todas las cosas, Señor. Te pedimos que nos perdones. Queremos tomar, Señor, esta Santa Cena y queremos darle, Señor, la importancia que realmente tiene. Damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por haber padecido en esa dura cruz. Gracias, Señor Jesús, porque tú llevaste, Señor, todos mis pecados. Gracias por perdonarme. Gracias por rescatarme, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad, en esa comunión que tú quieres que viva tu iglesia, en ese amor, pues tu palabra nos enseña que en esto nos conocerán todos, en que nos amamos los unos a los otros, en que perdonamos, Señor, a aquellos que nos han ofendido, así como tú nos has perdonado, Dios. Tu palabra dice también que debemos tratarnos con misericordia, porque tú nos has tratado con misericordia. Tú mismo lo dijiste, Señor Jesús, en las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene misericordia, porque encontrará misericordia. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Ahora nos disponemos, Padre, a tomar este pan que simboliza, Señor, tu cuerpo, que fue destrozado tan cruelmente por nuestros pecados. Y esta sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario para salvarnos, Señor, para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Jesús, porque ahora somos libres para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh mi Dios. Bien, dice así. Dice así la palabra del Señor. Tomó el pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Y cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él regrese. Comamos, hermanos, y recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. Ese vino, su sangre preciosa, que nos limpió de todo pecado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Tomemos el pan. tomemos el vino, hermanos. Pecador, el crucificó. Jesús, gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Se puede poner de pie y vamos a tocar un último canto. Cierre sus ojos. Señor, de escuchar nuevamente de todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos por este tiempo, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.